Con la bandera en alto y la compañía formada, las S.A. marchan con paso tenaz y los caídos en el frente rojo y reaccionarios en espíritu. En nuestra formación y los caídos en el frente rojo y reaccionarios en espíritu marcháis en nuestra formación. La calle preparada está. Desfilan batallones marrones y libre están para que puedan pasar, todos llenos de esperanza. Mira la esvástica, el día está para la y el pan, todos llenos de esperanza. Mira la esvástica, el día está para la libertad y el pan. Por última vez es lanzada la llamada para luchar, todos estamos en pie, ondearán las banderas de Hitler en todas las calles, la esclavitud durará tan solo